bueno, bienvenidos a otro programa más del Push Start, el programa ya 132 episodios, ya qué rápido, qué bien. Y eso que ha habido semanitas donde los hemos dejado ahí con las ganas, pero bueno, gracias a los que nos acompañan. Yo soy Alarjual, como les digo, este es el programa 132. Vamos a estar con bastantes temas musicales, esto precisamente porque va relacionado con el invitado de la noche. Pero antes de irnos con, ahora sí que arrancar con el tema, con todo, recordarles ahí a todos los que nos están escuchando, por supuesto en vivo aquí a través de Reset MX, como ya es costumbre todos los jueves, bueno, que estén compartiendo por ahí, por supuesto, el cotorreo bien a gusto en el chat. Ahí esa es una de las ventajas, que quede inmortalizado lo que van comentando ustedes. Y pues bueno, también ahí en redes sociales, aunque nos estén escuchando en la versión grabada, les mandamos un fuerte abrazo, ya sea que nos estén escuchando en el trabajo, en la escuela, en el transporte público. Muchísimas gracias por elegirnos para matar esos ratos de estrés, o simplemente se quieren entretener un rato. Muchísimas gracias. Seguimos recibiendo sus comentarios, seguimos compartiendo durante toda la semana el tema del programa en cuestión. Y pues bueno, gracias ahí y estaremos leyendo sus comentarios en la cuenta de arroba el push start, y por supuesto en Facebook también nos encuentran como facebook.com/ el push start. Y pues bueno, allá si quieren ahí como llegar más directo conmigo, ahí me agregan como Larjual. Y ahora sí, vámonos con los invitados de esta noche, va a estar bastante bueno. Hay casa llena, me agrada ver a muchas caras que es cuando queríamos que le regresaran a esto del push start. Y bueno, por acá está el buen Brian Roque en Twitter, que ya le había caído anteriormente para precisamente hablar de música, y en esta ocasión nuevamente regresa con un nuevo material recién sacado del horno, titulado Agent Awesome. Esta portada me encanta cómo se ve, se suena bastante bien. Lo estuvimos escuchando ahorita en el pre-show, no se preocupen, lo vamos a estar escuchando de fondo, queda bastante bien. Y pues bueno, Brian, ¿cómo andas, amigo? Gracias por caerle nuevamente, y que andas contento, andas con todo con este nuevo material, ¿no? Hola, sí, muchas gracias por tenerme aquí en tu bellísimo programa. Sí, gracias. Estoy muy contento porque ya por fin salió este material que hicimos hace un año, de hecho, ya, o sea, lleva un año así como como así escondido. Sí, sí. Lo que pasa es que no había salido el juego a la luz porque tuvieron problemas con el estudio, etcétera. Entonces, estuvo bien chistoso porque a nosotros nos pidieron, bueno, a todos nos pidieron que hiciéramos el trabajo del juego más o menos como en 3 meses. Wow. Sí. Y pues es muy poco tiempo, entonces hicimos todas las rolas y todos los efectos de sonido, y resultó que pues no se acabó el juego cuando ya era el deadline. Nosotros acabamos la música y los sonidos y todo, pero los demás no, estaban atrasadísimos y acabaron cambiando de estudio y así. Sí, sí, eso habló bien de ustedes, y se tardó puntuales. Como un... Uh-huh. Oh, sí, pues, pero no sabes, nos estresamos montones. Me imagino. Acabamos trabajando así como, o sea, acabamos a las 11 de la noche de trabajar así diario. Pero muy divertido, súper, súper divertido. Y el juego salió el 17, hace 2 días, en Steam, acaba de salir. Hecho, fíjate que encontrar ahí. Vas a decir, Alan, qué tonto eres, pero yo no sabía que era parte de un juego, pensé que era como así tu soundtrack personal. Como material. Ajá, no. Exacto. Lo hicimos para Agent Awesome, que es el juego. ¿Ah? Es un juego como haz de cuenta, Tower Defense a la inversa. Ah, o sea, eres un, pero nada más usas un monito. Eres un mono que hace como una estrategia y es como una especie de infiltración, acción, en donde tienes que recorrer un mapita y son varios niveles, son 12 niveles, y pues vas ya sea matando a todos, y llegas al boss final y así, y pues te dan una puntuación, etcétera. Tiene un rollo ahí medio arcade. Perfecto, bien, entonces lo pueden encontrar ahí en Steam. En Steam, perfecto. Y bueno, antes de seguir con el buen Brian, presentemos a nuestros otros invitados, que también los invito de una vez, les digo, a que platiquen. No es como una entrevista, es, ya saben, una plática entre cuates, entre ahora sí que amantes de los videojuegos, estar platicando entre nosotros, que platiquemos con el buen Brian acerca de este tema de la noche, que es música de videojuegos. Y bueno, por acá está, vamos con las damas, Dianita Sepúlveda. Dianita, que ya andas mejor, qué bueno que Hello. Pudiste caerle, y pues bienvenida de vuelta. Yo creo que te gustó mucho tu experiencia pasada en el Push Start para que le regresaras tan pronto. Bienvenida, Diana. Muchas gracias, aquí pues con muchísimo gusto. Empezando el año, es la primera vez que nos toca en el año, ¿verdad? Aquí. Sí, sí. La visita. Entonces, un muy buen momento para en febrero para arrancar 2015 con Tocho. Perfecto. Y pues nada, aquí lista. Bien, entonces, Diana. Pues esta Dianita la pueden encontrar en Twitter como, ay, se me fue. Liceheim. Es que sí, está complicado. Si no, todo más o más, ahí se los compartimos en el Twitter. Gracias, Dianita. También por acá está nada más y nada menos que su majestad, el buen Jesús, mejor conocido en el mundo de los mortales como Cosmo. Cosmo, bienvenido nuevamente. Jesus Christ. Pues bueno, yo soy Cosmo, gracias por invitarme. Soy alias la mitad delgada de Tupiop. Que Tupiop es ahí un programa ridículo que hay en YouTube de videojuegos. Sí, que por cierto, también me debes ahí como una invitación, cof, cof. Pero no, no te preocupes, Cosmo. Cosmo lo recordarán, ahora sí que como Troy McClure de películas. No, de con 9-Bits. Exacto, de podcast como 9-Bits. También ya ahorita presentó de su proyecto súper interesante que hace ahí en YouTube. Ya ven que está de moda ver de jugar a alguien más, ¿no? No juegas, pero ves, y está bastante chido, y creo que esto está desde... estos temas los tomaremos más adelante, me gustaría que los retomáramos, porque eso lo hacíamos desde chicos, ¿no? Desde que éramos el hermanito menor o el primo que nada más veía jugar a alguien más, y es una experiencia también chida, ¿no? Ser como acompañante. Si tienen alguien así, ese sí es su amigo, ese sí los quiere, que los acompañe y que nada más esté viendo cómo juegan. Pero bueno, ahí está el buen Cosmo, y al final, no por eso que quiere decir que es menos importante, el buen Armando, un gran amigo que es muy alegre, muy jovial, es la onda, y por eso siempre es un gusto tenerlo aquí, al buen Armandito. Armandito, ¿cómo andamos? No, pues el gusto es completamente mío, Alan, muchas gracias. Diana, me da gusto escucharte un poquito más. Viva, déjale. Viva, exactamente. Viva. Y bueno, un saludo a todo tu bello auditorio que jueves con jueves nos sintoniza, bueno, te sintoniza, y pues que además nos está escuchando a nosotros, que con tanto gusto venimos a platicar y a nerdear un ratito sobre los temas que tanto nos gustan. Venga. Y cuando me dijiste música de videojuegos, pues no pude más que apuntarme, así. Ajá. Porque soy un gran fanático. Prácticamente mi playlist es 80% música de videojuegos, entonces sí. Me va a dar mucho gusto platicar con todos al respecto y compartir experiencias, opiniones, anécdotas, etcétera. Venga, pues como escucharon al buen Armando, prepárense, ahora sí arrancamos con todo. Y regresemos con el buen Brian, que ya nos estuvo platicando medio rápido de su experiencia. Brian, cuéntanos cómo, tal vez el proceso, estaría interesante conocer un poco cómo lo fuiste haciendo, cuántos eran, cómo componían la música, en base a qué material se iban inspirando. Cuéntanos un poquito el proceso, Brian, estaría interesante conocerlo. Pues nunca había yo hecho... Creo que nunca había yo hecho trabajo para videojuegos, entonces realmente todo fue como una experiencia muy nueva en realidad. Creo que la mayor dificultad es como familiarizarte con las herramientas que estás trabajando, porque son pues son secuenciadores virtuales, ¿no? Así como tú, digamos, lo que vendría siendo Photoshop, a lo mejor para un para un editor visual. Ajá. Pues yo uso así Reason y Cubase y esos programas que pues en realidad todo eso como que lo aprendí en YouTube. Así, si no viviéramos en la época de videos en internet, creo que no podría haberlo hecho, porque mucho del proceso es estar así, te topas con paredes y dices, changos, ¿cómo resuelvo esto? Entonces tienes que pues ver lo que otra gente hace, cómo lo resuelve otra gente, y pues en YouTube está todo, ahí está todísimo. Realmente, la ingeniería espacial. Sí. Puedes aprender ahí. Cirugía corazón abierto. Todo, sí. Todo lo encuentran. Ahí. Exactamente. En este momento. Sí, ¿no? Estamos perdiendo al paciente. Espera, déjenle regreso que no. ¡Oh! ¡Maldita sea! ¡Quítese comercial! Diablos, se quedó se atoró mi reloj. No, y bendito internet, ¿no? Que como lo dices, si no fuera por eso. Yo también, varias cosas del. Bueno, de la forma en que antes transmitía el programa, también aprendí muchas cosas de ahí. Pero bueno, sin duda, bellísimo YouTube, gracias, y sobre todo gracias a los que se animan a subir, a grabar, a producir estos tutoriales, gracias a ustedes chicos, ¿ya vieron? Le apoyar. Ay, ahora sí que cóbrenle ahí regalías al buen Brian, sí, no cubre. Y luego Brian... No nada más como tutoriales. Sí, sí. No nada más tutoriales, sino que, por ejemplo, si alguien llega y te dice, oye, quiero que me hagas música, pero estilo... tal, así lo que sea, pues vas a YouTube y buscas la rola y ya la escuchas ahí y es una cosa que pues es sin precedentes. Antes, para conseguir el disco de cualquier cosa o que te pasaran música, puf, así no mames, o sea, está muy cabrón. Sí, sí. Ahorita ya bien fácil, así escuchas las referencias y dices, ah, okay, ya, entonces pum pum pum, ya. Tres sí, patadas sí. Ya lo haces. Claro. Entonces estuvimos como te digo, como 2 meses entre mi cuate Luis Alcácer, que fue el que me ayudó en el soundtrack y los sonidos. Uh-huh. Estuvimos como 2 meses y me acuerdo muy bien que en nuestro contrato decía, tienen que trabajar 4 horas diarias. Así es, okay. Eso es como la... Sí, sí. Pues acabamos trabajando como 10. Como 10 horas así, diarias, porque es muy poco tiempo. 2 meses es 2 meses y medio... Es muy poco tiempo para... Era que son como 20 rolas, como 25 sí, sí. Rolas. Entonces, 27 yo tengo, wow. Ajá. 27, algunas son como remixes, etcétera. Ah, ok. Ajá, pero aún así, caray. Pero aún así, es un montón de música. Y pues la referencia fue, como dices, música de Mega Man. Uh-huh. Entonces lo que me puse a hacer, pero Mega Man de NES. Entonces claro. Me puse puse en mi iPod así todos los soundtracks de Mega Man del 1 al 9. Ajá. O en el 10 ya tenía. Y me puse a escucharlos un montón. Y de ahí agarré la referencia. Entonces, un poco lo que hice fue que es muy interesante porque en toda la música de NES, como está limitada por el chip, como tiene un número limitado de canales. Entonces, lo que tenían que hacer para tener mejor música en el NES es utilizar un método muy contrapuntístico. Y lo que quiere decir eso es que en vez de tener como tu armonía y tu melodía, como ajá. Que tenían varias melodías al mismo tiempo. Okay. Entonces se hace una cosa como medio barroca, como medio, como si fuera música de Bach, un poco. Y así fue como lo armamos, eso fue como la premisa, no usar como demasiadas armonías, pero sí muchas melodías que se vayan entrelazando entre sí. Y y al final, ajá, como que, y aparte toda la música de Mega Man es como muy como mucha acción, es como muy activa, todo es up tempo, todo es rapidísima. Claro. Es así como como que quieres balear gente. Sí, te marca el ritmo, ¿no? Te inspira a ir adelante. Es creo que sin duda de los soundtracks, y no me metieran acá los chicos, como que más se nos quedan grabados de música de videojuegos. A mí me dicen música de videojuegos y luego me llega a la mente. Exacto, y no por nada, es como de los más entrañables y qué padre, ¿no? Y se nota la inspiración y es lo que quería como llegar, como ahorita ya mencionaste, ¿no? Aplicaste la Whiplash, que se puso su música, audífonos, y se acostaba y a inspirarse, ¿no? Ahí para los que no ubicaron sí, la referencia, sí. Pero de esta película super no, y rompí un monitor así mientras estaba así componiendo, me sangraban las manos. ¿También tuve que cambiar mi teclado. Sí. Sí, sí. No, y es que la música es un medio súper intenso, tiene lo suyo. Y el buen Brian ya lo ha demostrado su talento en las presentaciones que lo he visto ahí en el ay, ¿cómo se llama? El centro cultural, se me fue el nombre. Cuando fue lo de... Ah, el CNA. Ajá, en el CNA, exacto, cuando fue lo de concierto The Power. The Power, exacto, gracias Armando. estuvo genial. Tower. También por ahí lo que dijiste esto de con que hicieron conjunto con Xbox Central, y el buen Puni ahí con su concierto. ¿El de Last Quest? Exactamente. Qué genial, cuántas colaboraciones. Que Brian siempre me comentaba que no se la creía, todavía no le caía el 20 cuando platicaba con él en los eventos. Y qué chido, ¿no? Muchas felicidades, Brian. Y qué padre por ahí. Ya les pasé el en el Twitter el link donde pueden precisamente adquirir el disco, pueden escucharlo, o el disco, ¿no? El material, ¿no? Pues ya es como una forma de decirlo. Se entiende. Lo pueden escuchar todo ahí en línea, así, directo. Perfecto, sí, ahí lo pueden escuchar. Y ya me dio curiosidad del juego. Veo la portada y me recuerda un poquito como a Metal Gear, a Snatcher, como esa onda, y también como tiene algo eso. Sí, ¿no? Ahorita con las mecánicas que mencionaste, así como de espía, pero de Defense Tower y demás, suena bastante chido. Yo ya me aventé durante la semana el soundtrack, ahorita en la tarde me lo eché de fondo así, y está bastante, bastante bueno. Y qué padre, ¿no? Siempre me encanta compartir aquí el material del talentosos mexicanos y latinos, porque hemos tenido a todos, desde el chico de Brasil que vino a hablar de Dreaming Sara, y infinidad de títulos que ya no me acuerdo, pero bastante, bastante chido. Y Brian, ¿algo más que quisieras agregar de este título? Algo más que dices que está en Steam, ya lo pueden adquirir, ¿no? Sí, ya está en Steam, ya lo pueden comprar. Está bueno, a mí me gustó, yo lo sigo jugando aún. Uh-huh. Nada, pues escuchen el álbum, si les gusta, pues compártanlo, y si quieren apoyar, pues lo pueden bajar y a un módico precio. Ahorita está en oferta, justo porque acaba de salir el juego, entonces si quieren aprovechar la oferta, pues es el momento adecuado. Y si no les gusta, si lo odian, también así, arróbenme y díganme, oye, está de la ñonga. Se valen mentadas. Entonces ya los... se vale, muy bien, lo retuiteo y todo, sí. Y les hago mención honorífica. Vale. Oye, todo, Brian, todo sirve, todo funciona. Sí. Oye, Brian, ¿qué fue lo como así como alguna anécdota o algo así como raro que te haya pasado, por ejemplo, con Yamane o algo así que digas, así como, what the fuck, nunca imaginé que... Que no... Pues es que no, es que ya la premisa de haber colaborado con Yamane ya es sumamente surreal para mí. Entonces todo, absolutamente todo lo que me pasó con ella fue como muy como de ensueño, pues, así, no sé, Yamane es todo el tiempo estaba chupando. ¿Tampoco? Todo el tiempo traía una chela, sí, y le encantaba, estaba bien contenta todo el tiempo. En el bar en donde estábamos así, cotorreando, traía como un tarro así como de un litro de una bebida azul muy extraña. Ajá. Y estaba bien contenta, estaba muy contenta. De repente, pues otra cosa que pasó fue que estábamos en el soundcheck y pues estaba yo con mi banda y llegó Yamane, y entonces nos pusimos a hacer el soundcheck, nos pusimos a tocar un blues así a llamear un blues con la banda así para que los sonidistas pudieran arreglar el sonido, y como que se prendió así Yamane y llegó y qué padre, y se puso a tocar con nosotros así blues, así se puso a improvisar con nosotros. Wow. Y ya nada más la volteaba a ver y estaba bien contenta así viéndome, digo, qué chido. Y ese tipo de, no sé, todo así, como todas esas situaciones también. Me pasó una cosa, yo creo que lo más chistoso que me ha de haber pasado es que en el ensayo. Ajá. Teníamos dos ensayos con ella y el primero pues no surgió, no salió completo, y en el segundo llegaron ella tarde y llegó con Yamaoka, y entonces estaban ella y Yamaoka y llegaron tarde, y aparte se pusieron a discutir de unas cosas como que no venían al caso, porque teníamos muy poco tiempo en el estudio. Ajá. Teníamos como 10 minutos y teníamos que repasar una pieza a cuatro manos que íbamos a tocar ella y yo. Uh-huh. De la de Wood Carving Partita. Uh-huh. Y yo ni siquiera traía la partitura pegada ni nada, entonces un güey me hizo favor de pegármela, pero la pegó toda mal. Uh-huh. Y entonces era una partitura como de 10 hojas. Betsy's Whiplash. Tenía como tres atriles así para las hojas, y a la mitad de la pieza así la cagué. y pues estaban todos ahí, así como, la cagué y me y dejé de tocar y la volteé a ver así como de verga. Uh-huh. Y ella siguió tocando y me dijo así como, no, pues sigue tocando, ¿no? Así, pues ya como que ahí medio le recuperé, pero fue un desastre, sí, me sentí súper nervioso. Después de eso, ese día regresé al hotel y me la aprendí toda de memoria. Así, claro. Estuve el reto de la noche y dije, no, esto tiene que salir. Claro, pero ves como de esos, entre comillas, problemas y así, pues sales como avante, ¿no? De lo que sigue y no puedo quedar mal y... Ay, qué envidia la tuya que te tengo, Brian, ahí con tu experiencia. Y por lo visto lo sigues digiriendo, ¿no? Como de que sucedió, no ocurrió. No, y aparte, se te escucha la sila, o sea, lo estás contando y te escucho perfectamente que estás sonriendo. Ah. O sea, te veo así como imaginando las cosas y... Sí, claro, padrísimo. Qué genial, ¿no? Imagínate sí, que, ¿no? Sí, y para mí el concierto ahí estuvo genial, y más que ahí, por supuesto, que estuve conviviendo ahí con varios de ustedes, el buen Cosmo, Brian, Dianita, no me acuerdo si estabas por ahí. Yo no estuve porque estaba enferma. No estuviste, ¿verdad? Uy, no, ya vimos aquí una constante. ¿Qué pasó, Brian? ¿Qué tal el Power Glove? Claro, estuvo bastante también. Chido. ¿Jugaron ustedes ese Far Cry Blood Dragon? No, yo no. Yo lo jugué, yo jugué el demo, no sé si cuenta cómo jugarlo, pero... Pues no sé cómo estaba el demo. Juega, está bien padre, el juego está bien padre, y el soundtrack también es padrísimo. Sí, ¿no? Es como tú como estás... Como que así te remite a esas... Las sí, películas New Wave como... y los juegos noventeros, ajá, ¿no? Así. Más Robocop. Ajá, exacto. Más ochentero, más rollo ochentero. Exacto, sí, perdón. Ajá. Súper ochentero como... Charles, ya me siento viejo cuando digo noventas, ahora imagínate ochentas, caray. Pero bueno, ahí no. Está el buen... ¿sí que pasó, Brian? No, nada. No, que sí estás viejo. Nada más. Ok, sí, ya estoy viejo, sí, ya no, lo saben. Sí, estás bien viejo, sí. Yo ni había nacido, entonces... No, vaya, te sientas, pues, estás viejo. Sí, ya estamos. No se hagan. Para mí, la América y los 80 pues están en el mismo punto en donde yo no estaba vivo. Ajá. Entonces... es el pasado. Perfecto, pues está el buen Brian. Pues muchas felicidades ahí con tu material. Lo vamos a estar poniendo aquí de fondo en varios episodios, porque se presta bastante. Hay rolas de todo, como dices, estas ondas de Mega Man que te marcan el ritmo para que siguieras con esa adrenalina y continuas en el juego. Y también tienen sus rolitas acá como más relajadas, más para el ambiente, como si estuvieras acá en un cóctel súper elegante, ya sabes, con la banda. Está bastante chido, ahí ya les pasé el link en el chat y por supuesto en el Twitter. Y por supuesto los invito a que sigan al buen Brian Cubria, es @ Brian Roque, así con K, lo encuentran. Y pues chicos, partiendo de esto de música de videojuegos, vamos a ir, estuve pensando durante la semana y mientras iba, ya saben, el transporte público, caminando, de qué tema estaría chido tocar, y por ahí ya toqué hace rato un tema, ¿no? De cómo ciertos elementos de los videojuegos, sobre todo nuestra generación, pues nos formaron, ¿no? Tanto nuestros gustos como nuestras costumbres de observar no solamente los videojuegos, sino el mundo. Por ejemplo, algo que yo aprendí mucho de los videojuegos es cómo administrar bien las cosas. Y con esto me refiero... incluso podría decirse de manera obsesiva, pues ya saben que en ciertos juegos tenías que pues guardar bien tus balitas, guardar bien tus suplementos, tus recuperaciones, etcétera. Y yo... exacto, ahí está el mejor ejemplo, como dice Brian. Tanto así que yo era tan obsesivo que me sobraban, ¿no? Prefería como sufrirle y ya acababas el juego y tenías lleno todo. Y dices, caray, ¿para qué guarde tanto, no? Y esto lo transporto... Con las pociones en los RPGs. Exacto. Y esto lo transporto... Que no quieres gastar. Así comienzan los acumuladores, ¿eh? Sí, sí, exacto. Es el punto que quería llegar. ¡Ey, yo sí tengo! Changos. Ven, estamos jugó locos. Mucho ya Pokémon y entonces se dedica a capturar gatos callejeros. No, bueno. Sí, no se llama acumuladores, se llama coleccionismo. Coleccionismo, exacto. Cosmo, sí, gracias por apoyarnos, porque eso en vez de ayudarnos... No, pero... Sí, Brian. Esos son para esos coleccionismos para estampitas de Dragon Ball, no para animales. Bueno, sí, pobres animales ahí. No, me da risa porque varios, ahorita que dicen esto de los gatos, dicen, me encontré este gato, estoy buscando casa, y pues nadie se anima y se los terminan quedando, ¿no? Y ya cuando ves, sí. Por ahí que el buen Vaca que estuvo por aquí hace algunos episodios está haciendo esto, cada que hace eso, ahorita ya lleva dos, a ver cuántos termina, pero los gatos están con todo, así que hay aguas con los gatos, quieren dominar el mundo. Pero bueno, rezando al tema, quería partir de esto, no sé, chicos, en su experiencia, como ¿qué les han dejado los videojuegos? Brian, sin duda la música que nos como a valorar ciertos elementos, por ejemplo, de los videojuegos, ya es súper indispensable, ¿no? Un buen soundtrack ayuda mucho a la experiencia, puede ayudar como a que sea más grata, o incluso que mucha gente se quede en ahora sí que en la memoria a lo largo de los años, como Mega Man, ¿no? Que ya lo mencionamos, Metroid, Super Mario, todos estos juegos retro, pero no sé quién se anima, como qué mecánica les recuerda que se les haya quedado por ahí como la mía de acumulador de guardar todo, ¿no? Exageradamente. No sé quién. A mí me mejoró la inteligencia espacial muchísimo, así, pero impresionante. Como la ubicación en el espacio, ¿no? ¿Dónde te encuentras? Claro, sí. Por supuesto. Mira, o sea, perdón. No, Diana, adelante. Ah, bueno, sí. Iba a comentar, o sea, mira, por cuestión de género, las mujeres, y no es ni machismo ni nada, o sea, es biología y fisiología. Ajá. Las mujeres tenemos una deficiencia en la parte de la ubicación de tercera dimensión. Uh-huh. Nosotras somos más de 2D y los hombres son más de 3D. Es por eso que las mujeres, por ejemplo, a veces vemos mejor los mapas y los hombres se ubican más pues como dando vueltas, ¿no? No sé, manejando. Sí. Entonces, precisamente los videojuegos, al tener que tienes una estimulación tanto 2D como 3D, obviamente es aplicable a la vida real. Y, o sea, claro, yo puedo pasar por un espacio y, o sea, por ejemplo, veo y digo, ah, pues sí cabe el coche ahí, no cabe el coche. Uh-huh. O, por ejemplo, puedo estar en algún lugar que jamás he estado, en una colonia, y sé perfecto cómo salir de ahí, porque es así como de, ah, pues ya entré, y fueron tres cuadras, la derecha y luego una a la izquierda, ah, pues la salida rápido, la contraria, pues es esto y esto. Y, o sea, como que me ayudó un montón a moverme en la ciudad, la verdad. Claro, a ubicarte, vale, especialmente. Sí. Y qué bueno que dices eso, porque creo que también, ahora que lo mencionas, también eso me sucedió a mí. Bueno, aquí ya estoy leyendo sus comentarios, chicos, ahí los que nos están escuchando, gracias. Por ahí dice Mitlantecutli, que dice, pues a mí me gustan más los juegos 2D y no los 3D tanto, ¿no? Y creo que es algo que ahorita está muy de moda, muchos desarrolladores de nuestra generación, que ahorita ya están haciendo sus propios juegos, están haciendo muchos estos títulos, ¿no? De pixel art y demás, y a nosotros nos encanta, ¿no? Lo valoramos, y a mí incluso me encanta ver que muchos chavos de hoy valoran, ¿no? Ciertos títulos, se les hacen muy divertidos. Por ahí también dice Urta, dice, yo creía que era como Ryoga de Ranma y medio. sí, ¿no? Que mucha gente luego es medio mala y ubicándose espacialmente y los videojuegos, sin duda, como dice Dianita, nos ayudaron bastante. Y pues bueno, por ahí dice Dios Dinero, por eso las mujeres chocan tanto. Exacto, ¿no? Porque no juegan videojuegos. Chicas, son malas espacialmente, pues jueguen videojuegos. Juéguense un Grand Theft Auto para que se ubiquen bien como en la ciudad y tengan esta capacidad más desarrollada. Oye, Diana, ¿y hay algún juego en específico que sientas que te haya ayudado para eso? Pues todos, yo creo. O sea, porque desde Zelda... Ajá, o sea, ajá, es que todos, así sí, como los de... Pues es que no sé, mira, yo juego de todas las plataformas, uh-huh, y de todo tipo de juegos, o sea, no, nunca me cierro como nada más a un estilo, o sea, desde bueno, puzzles, uh-huh, los puzzles, por ejemplo, te ayudan mucho, pues obviamente para tener como un pensamiento divergente. Claro. O sea, tratas de resolver, o sea, cuando no te dicen qué es lo que tienes que hacer, uh-huh, pues tienes que romper la cabeza para ver qué demonios tienes que hacer. Ah, y como de hecho, ver a futuro, ¿no? Existe, uh-huh, existe, ¿sí?, existe un fenómeno psicológico llamado, uh-huh, el efecto Tetris, uh-huh, que de hecho está completamente documentado y probado. Uh-huh. Cuando, bueno, se probó con el juego Tetris, obviamente. Ajá. Y la gente que pasa mucho tiempo jugando ese tipo de juegos, en especial Tetris, ajá, desarrolla un hábito y una facilidad para acomodar cosas, para, ajá, ordenarlas y desentrañar patrones y poder tener esta agilidad al resolver estos pequeños problemas. O sea, así incluso del tamaño de acomodar en tu librero algo, en un cajón, las camisas en tu ropero, etcétera. Y está, o sea, por ahí, a todos los que les interese, pueden checarlo, hay como tres páginas de Wikipedia al respecto, hay experimentos, y se llama efecto Tetris. Órale, está genial esto. Y ahorita... Incluso un extremo en el que ya cuando las personas pasan muchísimo, muchísimo tiempo jugando este tipo de juegos, empiezan a ver figuras. Oh. Empiezan a de verdad, en donde ven como un conjunto de cosas, empiezan a acomodarlo mentalmente. ¿Me recordaste a los Simpson cuando Homero como que acomoda en el auto todo como Tetris? Sí, completamente, completamente. Y muchas veces decimos de broma, pero... Eso te puedo decir que a mí me ha dejado de los videojuegos. En alguna ocasión tuve la oportunidad de ayudar en la instalación de una exposición en el Templo Mayor, en el Museografía. Sí, sí. Exactamente. Y estaba con un grupo de amigos de un colectivo que se llama Estampida, que todos son gamers además. Entonces de repente teníamos que mover bloques gigantes, o sea, de verdad, bloques gigantes para separar secciones, y de vez en vez alguien hacía un sonidito de Zelda, ¿no? Así como de, ya se abrió una puerta, ¿no? Y tiririrín, cosas por el estilo. Y se me hace gracioso, ¿no? Pero ya cuando lo relacionas, o sea, tiene mucho que ver. O sea, sí. el pasar horas y horas en un calabozo y sí, que no encuentras la solución hasta que te das cuenta de que si miras bien las paredes, hay una que... corona o que tienes que completar un patrón, sí, y ¿no? ubicar como dices patrones, como dice Armando, es algo increíble, ¿no? Como por ejemplo hay muchos jefes finales donde tienes como que ir ubicando en qué momento empieza a ser vulnerable, ¿no? O como mencionas en los puzzles, cómo resolverlos, o regresando a lo espacial, como ahí creo que se mete un poquito de retro, Armando. Esto de que tienes que regresar a ciertos lugares que ya pasaste y ubicarlos, ¿no? Mentalmente en tu memoria de dónde los dejaste, dónde debes recogerlos. Son elementos bastante interesantes. Y así que ya saben, chicos, si les dicen, ¿por qué eres tan bueno en patrones espaciales, en reconocimiento de patrones? Pues le dicen, pues porque videojuegos, y les guiñan el ojo, Es exacto. Más, hasta para lavar los trastes. Te juro que yo soy la mejor acomodando los trastes. O sea, de verdad, puedes, algún día les voy a tomar una fotografía, o sea, así de repente a mi casa, a los trastes. Están los platos y luego es así de, o sea, tengo una cocina súper pequeña, entonces así tengo un espacio súper reducido para ponerlo los trastes y no se me da el que se me acumulen, ¿no? Ajá. Entonces así tengo así como capa de platos, ¿no? Y de repente así vasos y luego así no sé, por ejemplo, los las espátulas y los cubiertos y de ahí cuelgo no sé, por ejemplo, el vaso de la licuadora, y luego arriba pongo la olla express, y luego, o sea, y quedan así unas torres perfectamente balanceadas. Ajá. Que mi profesor de física estaría orgulloso de los puntos de equilibrio. Sí, de, violaste una ley de la física, ¿y cómo le hiciste, no? De, wow. O como no. Cuando pones la alacena en la barra así del cajero, del súper. Ándale. ¿No? Que lo ordenas. Sí, ¿cómo? ¿Y ahora cómo lo saco? Science, bitch. Así sí. Que... Oye, Cosmo anda muy calladito, no sé qué le ocurre. Es que es a lo que iba, que a mí creo lo único que me dejaron los videojuegos es el ser bien perfeccionista. Ah, qué chido. Que no es algo bueno, no es algo bueno, porque... Y yo lo veo cada que estoy editando un video y es como, no, en este cuadro, así, en este cuadro solo saltó algo, ¿no? Ya que renderé hasta el video sí. Y fue del... No, a ver. Vuelve a meter a editar, así, 2 horas, rendereo, todo. No, este cuadro salió mal. Claro, no, sí, y ahorita que lo mencionas, creo que nos estamos reconociendo ahorita muchos, incluso aquí en el chat están como levantando la manita de yo también, ¿no? Me identifico, y es que sí, los videojuegos es, como les digo, es un estilo de vida, te forma en muchos aspectos, ahorita ya mencionamos varios, y ahorita que mencionas esto, Cosmo, sí, cierto, tienes que ser muy perfeccionista, incluso ahorita también retomando lo que dijo Armando de los estudios, infinidad de estudios que hemos visto por ahí, notas y demás de los videojuegos y sus ventajas, es esto de como de esta satisfacción de lograr incluso alguna meta en específico nos ha formado como de ya transportándolo a la vida real, como de tengo que terminar las cosas, ¿no? Tengo que terminar como este para ver qué sigue, ¿no? Como por manejarlo en niveles. No sé si me estoy dando a explicar, pero como a proyectarlo y no dejar las cosas incompletas, ¿no? Creo que también nos ha dejado mucho esto de los videojuegos. Y ahorita que dijo esto Armando de los estudios, recuerdo haber leído algo de este aspecto, ¿no? De que muchas personas que están como viendo las nuevas metodologías de enseñarle a los niños, están retomando esto de la... ¿cómo se dice? La gamification, de cómo Incluso un juego que, por ejemplo, hay un juego, una aplicación, se puede decir, se llama Duolingo, que está súper genial, que es una aplicación con la que vas aprendiendo idiomas, ¿no? Vas estudiando y te va haciendo dinámicas muy como de videojuego, ¿no? Y a ti estás entretenido, pero no te das como cuenta que estás como aprendiendo, ¿no? Vas más te allá. Te va premiando, entonces exacto. Tú lo sientes como un reto. Ajá. Y vas y te esfuerzas un poco más, ¿no? Claro. Sí, de repente fíjate que en ese mismo espectro yo he visto que a muchas personas les saca un poquito su lado obsesivo. En efecto, sí, por un lado nos puede crear el hábito de a lo mejor de no dejar las cosas incompletas, de buscar como el 100% de todo, sí. Pero por el otro yo he visto a varias personas perderse, por así decirlo, y quedarse en, no, es que tengo que conseguir el 100% de este juego, tengo que conseguir todos los ítems especiales, tengo que atraparlos a todos, tengo que, bueno, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se requiere también de cierto equilibrio para no perderse por ahí en el limbo de la obsesión, porque de repente, o sea, y te lo digo por experiencia propia, ¿no? Yo, o sea, puedo obsesionarme desde con Candy Crush o Flappy Bird o lo que sea. Uh-huh. Ahorita, por ejemplo, regresé a jugar Pokémon Black porque me acordé que no tenía el Pokédex completo. No, entonces regresé para completarlo y de repente así paso meses, ¿no? Buscando un solo ítem, buscando una tercera estrella, una puntuación perfecta. Entonces, tiene dos lados, ¿no? Creo que es también interesante ver eso. Por supuesto, como todo, ¿no? Tiene sus puntos extremos, tanto como para, pues, no quiero decirlo negativo, pero sus pros y sus contras, ¿no? Y es cosa como de uno. ¿Puedo decir un contra? A ver. Algo que a veces te mata las ganas de completar todos los juegos al 100. Y, por ejemplo, es Mario 64, que ya que te mataste y juntaste 120 estrellas, subes al techo, ves a Yoshi todo emocionado y te dicen gracias por jugar el juego, tienes 100 vidas, pero ya no hay nada para que uses 100 vidas porque ya hiciste todo lo que hay que hacer en el juego, ¿no? Entonces, exacto. Es como troleo de los desarrolladores, ¿no? Este sentimiento de ten todo, pero pues ya acabó el juego, mijo. Oye, pero es una bonita analogía de lo que es la vida real, ¿no? Todo tiene una recompensa de esa forma, ¿no? Recompensa tardía, ¿no? De ya tengo 85 años, ya no me puedo mover. Junté todo el dinero, trabajé durante tantos años y mañana. Exacto. Aunque creo que nuestra 4 años y aquí está tu papelito. Sí, exacto. ¿Y luego qué hago con esto? Diablos, malditos viejos. Ahora sale a la vida real. Ahora sale. Empieza el nivel hard. Tu princesa estaba en otro castillo. Sí, vamos. No, bueno. Me equivoqué de carrera. No, y está para esta analogía, que ya si hablamos como de analogías en los videojuegos, encontramos cosas geniales, historias increíbles. Creo que también esta es otra ventaja, ¿no? Como a valorar bien en aspecto de guionismo, en historias, en diálogos, y que nos va llevando como a valorar más en otros medios, como en el cine, en series, porque también los videojuegos es algo, creo que es uno de los medios de entretenimiento como más complicados, ¿no? Y más completos, incluso muchos están en el eterno debate si son arte a ciertos títulos y demás, pero de que sin duda que hay mucho talento y mucho conocimiento involucrado en cada uno de ellos, eso queda más que claro, y ahí lo vemos, ¿no? Con grandes títulos, incluso cosas súper sencillas, desarrolladas con dos, tres personas que se avientan todo, ¿no? Que ya es muy raro hoy en día, que se avientan el soundtrack, que la programación, que cómo lo van a vender, ¿no? El merchandising, etcétera. Eso está también bastante padre, como valorarlo, ¿no? Y es algo que hemos siempre hecho hincapié aquí en el Push Start, como tratar de entender las cosas y para que entiendan, ¿no? De dónde proviene un videojuego y todo lo que conlleva, ¿no? El sacrificio, el sudor. Ahí Brian ya les platicó un poco tan solo del aspecto musical, que eran horas diarias dedicándole de investigar, de referencias, de estar ahí aprendiendo en el camino, ¿no? De cómo le voy a hacer. Y creo que qué padre, ¿no? Para los que se avientan también ese sueño de involucrarse no solamente a jugarlos, sino también a desarrollarlos, chicos. ¿Qué más se les ocurre por ahí? ¿Qué otras dinámicas estamos dejando que nos...? Yo los quiero defender. Por ejemplo, ¿sí? Digo, hablando del sistema de recompensas, a mí un juego que me dio mucho alimento en ese aspecto, ajá, es Call of Duty. Okay. Que bueno, ya se habla muy mal de él y todo lo que sea, pero lo que tiene así genial es el sistema de recompensas que tiene en su multiplayer online, que te hace adicto. Te hace adicto porque todo el tiempo te están dando recompensas así, entonces siempre es el clásico sentimiento como de una partida más, sí, ahorita sí. nomás subo de nivel, o nomás saco el uno más. ¿No? El silenciador, sí, sí. O lo que sea, pero ahorita uno más y te convierte en otros 20, ¿no? Sí. Y lo que pasa es que hay una a mí me sirve mucho como músico porque a mí me enseñó un poco a tener yo un sistema de recompensas para mí. Porque a veces cuando estás estudiando, se puede volver muy abrumador lo que tienes que hacer, sobre todo en la música, que en realidad es tú, como que tú eres tu jefe, como claro. Tomas clases, pero bien una vez a la semana y todo el tiempo, el resto del tiempo tú tienes que estudiar, te tienes que ser tu propio jefe, tienes que tener a la fuerza de voluntad para continuar estudiando y los horarios, etcétera. Entonces, y a veces pues pasa que como que te desilusionas un poco porque pues llevas un rato, ya semanas o meses estudiando una pieza o qué sé yo, y todavía no te sale y dices, híjole, es que cuántas horas invertidas llevo en esto y entonces como que no te dan ganas de seguir estudiando así, y eso no te pasa en Call of Duty. Eso no dices, no manches, no soy Prestige 10, claro, qué flojera. No estás pensando en eso, estás pensando en lo inmediato, así, en el arma que te van a dar cuando, ajá. Y eso es una, hay una anécdota súper buena de, siempre la cuento muy mal, pero creo que se entiende la idea. Es más o menos la idea de que son unos cuates que están recolectando manzanas en un campo y a eso se dedican. Recolectan manzanas y luego las manzanas las echan en una canasta enorme, todos. Y cuando al fin, cuando llenan la canasta enorme, se la llevan. Pero entonces resulta que hay un problema de que no hay suficiente recolección de manzanas. Como que hay muy poca, muy baja recolección. Entonces llaman a un psicólogo y entonces trata como incentivos, castigos, una serie de cosas. Y nada funciona hasta que al cuate se le ocurre cambiar la canasta enorme por canastitas chiquitas, individuales para cada persona. Claro. De manera en la que cuando los cuates están aventando las manzanas, las canastas chiquitas se llenan rapidísimo. Claro. Entonces, como que se prende la gente y dice, ah, pues ya llené una canasta, pues ahora le voy a llenar otras dos y pum, pum, pum. Y entonces, es nada más, es sencillamente ese sentimiento como de que sí estás avanzando, como de que sí estás siendo recompensando. Sí, ¿no? Y qué interesante este tema. Sí, adelante. Sí, no, pues eso lo saqué. O sea, como que Call of Duty me reforzó que sí, que eso te vuelve adicto a estudiar y otras cosas que puedes hacer de provecho, ¿no? Uh-huh. Es como utilizarlo de maneras provechosas. Claro, adoptar esas dinámicas. No jugando first person shooters. Adoptar esas dinámicas como de recompensa para organizar como tus actividades está genial, ¿no? Y ahorita también como, si analizamos ahorita ya que metiste esto de psicología, como una droga, ¿no? De estar como, llega al punto de que te está recompensando tan constantemente que no te llega a ese punto que dice Brian, ¿no? Como de que te frustras y pues los dejas, ¿no? Sino precisamente te están recompensando de, mira, desbloqueaste un arma, de mira, un logro, mira, 50 puntos. Y pues dices, órale, aquí sí hay como progreso constante, ¿no? Y precisamente es parte de las dinámicas, buena parte, ¿no? De que el juego también tiene que ser divertido y demás, porque si no, no nada más es eso, sino son muchas cosas. Pero tienes razón, Brian, ¿no? Inclusive llegaste a leer como unos blogs de unos cuates y como que gamificaban partes de su vida. Entonces estaba muy interesante porque, no sé, por decir algo, un cuate como que decía, bueno, si lavo todos los trastes, entonces me gano cierta cantidad de puntos, y si hago como, no sé, quehaceres, así gano puntos, y con esos puntos los puedo gastar para, no sé, comprarme un chocolate, o como para descansar un día, ¿sí me entiendes? Como claro. Un sistema como de puntos y recompensas, y está bien interesante, porque yo creo que sí funciona, sí, claro. Como entrado en eso. Pues no sé si ustedes hayan visto alguna vez así como eso de niñera SOS, pero eso hacen con los chavitos, así como que son problemas, así siempre les ponen así como sus pizarritas o típico, no sé, cuando estaban en el kinder, ¿no? Que les ponían así como estrellitas, ¿no? Las estrellitas que finalmente pues son como así como ir sumando las recompensas, ¿no? Claro. No, yo me portaba mal y nunca me pusieron estrellitas. ¿A ti te ponían el sellito de tortuga? Sí, me ponían los de habla en clase, sí, todos esos de animalitos, esos eran los que me ponían. Le hablé en clase, no hace la tarea. O los recados, ¿no? Con el plumón rojo de para la mamá, ¿no? De que te lo firme tu mamá. No, y tienes razón, ¿no? Ahorita eso de ir, también como esta dinámica de competencia, ahorita que dijiste eso de las estrellitas, pues vas viendo que el amiguito va acumulando y tú te quedas atrás, o una de dos, o te vale gorro, o le entras también como al juego y quieres como aumentar tus habilidades, ¿no? Dependiendo en qué punto te está fallando y claro, creo que es algo súper interesante. Ahí a los que tienen alguna empresa y nos están escuchando, pues pueden ahí adoptar algo así como para ahora sí que motivar a sus empleados o enseñar de alguna manera más sugestiva y divertida también, ¿por qué no? Y es bastante interesante este tema. Ahora imagínense ahí a los desarrolladores, qué tan completos deben de estar que se tienen que asesorar e incluso aprender estos temas para que también su juego pegue, ¿no? Que no nada más tenga que irse por ciertos aspectos, ¿no? Qué complicado, ¿no? O como qué juegos recordarán que tienen estas dinámicas, así como Brian ya nos comentó de Call of Duty, ¿qué otros juegos tienen cosas similares? Con esta dinámica de los logros, de los trofeos, que también tiene como esta onda, pero siento como que ya se perdió, ¿no? Hay cosas bien sencillas, ¿no? Ya porque instalas el juego te dan un logro o algo así. Ay, sí. Yo siempre me voy a acordar. Yo siempre me voy a acordar mucho del juego de los Simpson para la generación pasada de consolas. Ajá. Que en cuanto presionabas un botón salía el tipo gordo de los cómics y decía, felicidades, tienes el logro más fácil de la historia. Ajá. El logro era, presionaste un botón. Y de hecho me encantaba ese juego porque su sistema de recompensas hacía una burla entera al sistema de recompensas. Tan solo en el nivel tutorial, en el primer nivel, te recompensaban cada 3 segundos. No, felicidades, bueno. Brincaste, felicidades, cogiste algo, felicidades, te estás hartando de las recompensas, ¿no? Sí, y era padrísimo porque finalmente criticaba como esta tendencia que se dio mucho, bueno, que empezó con esta la generación pasada, sí, que por todo, o sea, las recompensas eran los logros que te podía dar un juego, y yo llegué a conocer personas que jugaban incluso títulos malos, sinceramente. Ajá. Pero solo por coleccionar logros y poder presumirlos en su gamer tag. Y poder presumirlos en su perfil. Y decir, mira, tengo quién sabe cuántos logros, aunque muchos de estos sean de juegos basura. Sí, entonces también la gente se hizo un poquito adicta a esta clase de no sé si llamarle como un efecto placebo. Qué sé yo. Bueno, es que es una recompensa inmediata y una satisfacción un tanto vacía, ¿no? Claro. Pero finalmente la gente se hizo muy adicta a ella. Sí, y antes no necesitábamos eso, ¿no? Con el simple hecho de, órale, acabar el juego, desbloquear secretos, era una onda más como aleatoria, ¿no? Desbloqueabas cosas, como en Resident Evil que te daban armas así después de acabarlo. Eso era como los achievements de antes. Más o conseguí todos los finales de Silent Hill. Trajes. Es que, ¿sabes qué? También, mira, las necesidades, obviamente, de las generaciones van cambiando. Y la forma en que interactúas con todas las cosas cambia. No es lo mismo, por ejemplo, piensa en un juego, por ejemplo, ahorita, no sé, se me ocurre, por ejemplo, de Intellivision. O sea, el de Burger Time, no sé si tuvieron chance de jugarlo alguna vez. Sí, perrísimo. Ese juego, o sea, y pues tu logro era el de huevo, no me mataron. O sea, esa era como tu satisfacción, ¿no? Sí. De decir, le gané a las salchichitas y a los huevos, ¿no? Y, no, bueno. Y pero también la generación, cómo eran las características de ese entonces. Ahora, por ejemplo, la explosión, ¿no? De cómo todo es más social, todo es todo está vinculado con todo, ¿no? O sea, tienes redes sociales de absolutamente todo lo que quieras, ¿no? De mostrarle a la gente que eres el que va a los lugares más fregones, el que consumes más conciertos. Cierto. El que tienes más amigos. Ajá. El que juega los juegos más novedosos y poca madres. Claro. Sí, o sea, es ya una presión abismal la que tienes, que también es influenciado, obviamente, pues tiene que ver mucho con los medios, ¿no? Claro. Con la televisión, con las influencias de la radio, internet. ¿Y ahorita? Sí. Ajá, y todos los tiempos también se han hecho como más rápidos. Uh-huh. O sea, ahorita, por ejemplo, lo que mencionan mucho, ¿no? De que es que ahora hacen los juegos muy fáciles. En parte sí, pero también por eso, porque ahora a lo mejor ya los tiempos de vida, o sea, de que te, por ejemplo, tardas más en los traslados de un lugar a otro, uh-huh, ya no tienes a lo mejor las 5 horas que tenías en la tarde en los 80s para jugar, claro, ¿no? Uh-huh. Tienes una hora y tienes 1,000,000 de juegos que te están bombardeando en la cara el cómprame, yo soy el que te va a divertir más, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿de qué forma también no puedes tener juegos que te tomen una eternidad, porque te genera esto, el efecto frustración. Ya estás tan acostumbrado a que todo sea tan inmediato, que simplemente basta con ir a un restaurante, ¿no? O sea, si te tardan un poquito más de 5 minutos en llevar la carta, ya estás llamándole al gerente porque el servicio es malo, ¿no? Sí, sí. Entonces, es lo que nos pasa también mucho, por ejemplo, los chilangos, cuando vamos al interior de la República. Sí, sí. Que dices, es que ¿qué pasa con el servicio de los restaurantes que están malos? No, pues es que también traemos otro chip nosotros, ¿no? Así como que queremos que todo sea rápido, rápido, rápido. Sí, sí. Entonces, ¿no? Y ahorita, bueno, por aquí ya nos están llegando sus tweets, gracias ahí al buen Andaba, que comenta que juegos como Ico, que le enseñaron a observar el entorno, ¿no? Y qué es lo que ocurre por ahí. También estos juegos increíbles, ¿no? Ahorita ya que mencioné Ico, Shadow of the Colossus, que es bien sabido que es uno de los títulos con mejor historia, soundtrack, dinámica, aventura, experiencia, wow, es como de las cosas más completas. Ahí estaría interesante luego saber como más en el aspecto psicológico, ¿no? Que es lo que estamos tomando, que tanto tomamos. Por aquí también Cosmo ya está compartiendo en el chat como ahí una dinámica que dice que una de sus maestras utilizaba, ahorita que nos la cuente. Pero gracias a todos los que nos están compartiendo sus experiencias, gracias, gracias, ojalá se lo estén pasando bien en este programa 132. Y Cosmo, cuéntanos ahí cómo esta dinámica, tipo de videojuegos utilizaba tu maestra, ¿cómo era la situación? No, es que estábamos como estaban lo de que nos portábamos mal en la primaria y no nos daban nada. Yo conté que a mí en la primaria, mi maestra de español, matemáticas, ya ven, ¿no? En la primaria es una maestra, ¿sí?, para todas las materias. Pobres. Me corrió a su clase. Entonces, o sea, de todas. Ajá, entonces yo iba a la escuela y tomaba la clase de inglés, de música, computación, educación física, que eran las que no daba ella. Ajá. Y ya, me iba. No, yo no hacía nada más en la primaria. No, y lo que quería decir es que también los videojuegos hoy en día son más fáciles porque como se ha agrandado muchísimo el mercado. Digo, antes la clásica imagen, ¿no? Del gamer, del videojugador, así el tipo gordo en el sótano que no tiene amigos y pasa horas creando su personaje para Dungeons and Dragons. Hoy en día ya no todos los que juegan videojuegos como que tienen así ese perfil, ¿no? O bueno, no que haya sido así antes, pero era como el estigma que tenían porque era un grupo muy, muy cerrado de personas. Y como cada vez, y sigue creciendo y sigue creciendo, pues obviamente que como que digerir un poco para que un número mayor de gente pueda disfrutar los juegos, ¿no? Sí, sí. Antes sabían que el que juega videojuegos es porque se va a chutar ahí 2 horas seguidos. 2 días seguidos hasta que sí, 2 horas seguidos. 2 días seguidos hasta que termine el juego. Al Chispas, a las Arcadias del Chispas. Ajá, ajá. Y también mucho el sistema de logros y de todo eso viene de ahí, ¿no? Antes llegabas al arcade y veías el high score, ¿no? Y es, sí, ay, güey, sí, ¿no? ¿Quién es Pepe? Y hoy en día te conectas en tu Xbox y ves ahí, ¿no? Los high scores de cada quien. Sí, mundiales. Sí. Claro. Que además todo ya está globalizado, o sea, antes en efecto tú tenías conocías a 2, 3 tipos con los que jugabas en la farmacia, a lo mejor no iban en la misma escuela, no tenían la misma edad, pero ya se conocían por sus apodos, ya conocían sus técnicas, y eran así como que no, él traba, no, y este de acá es buenísimo pero con tal personaje, y luchaban por superar su high score el uno del otro, y era muy local, ¿no? Era como de, bueno, esto es de la farmacia de esta cuadra, de esta colonia, tal vez. Uy, cuando y cuando llegaba el forastero, ¿no? Ya les ganó a todos. Exactamente. ¿No? Es así a ver, sí, su realidad, ¿no? Era literal como llegar el forastero así en el viejo este al pueblo sin ley. Así, sí, igualito, igualito. El viento en el desierto. Y todos, oh, forasteros. No, sí, y ahorita retomando un poquito lo de Diana, que se me quedó ahí en el tintero. También por ahí leyendo ahí una de estas tantas notas de la psicología de los videojuegos y demás. Esto de las redes sociales, ¿no? De cómo un like te genera esta adicción, por lo que entendí, ahí te libera ciertas endorfinas, creo que era ahí dopamina o algo así como de esa satisfacción, ¿no? Uh-huh. Exacto, ese placer de alguien le dio like, alguien le gustó lo que puse, ¿no? Y pues quieres más, ¿no? Se te va haciendo adictivo el asunto y pues ahí nos tienen publicando jalada y media para que la gente nos pele. Pero, y estas cosas, ¿no? También como a los videojuegos de quiero más, ¿no? Quiero otro logro, quiero estar sacando más de esta sensación interna tan particular que te dan los videojuegos. Pero bueno, creo que esto ya no estamos yendo como demasiado específicos, ¿no? Vámonos más como más amplios, más como no yéndonos como tan frío el asunto, vámonos más a lo nostálgico, que como empezamos, ¿no? De los videojuegos que nos han dejado tantos, no sé qué otros títulos por ahí en una dinámica ahí que nos haya aportado demasiado. Por ejemplo, la paciencia creo que es algo que los chicos de hoy en día ya no tienen. Varios títulos que hoy en día si ponen algo como de que tienes que frustrarte demasiado, pues los chicos agarran 5 minutos y lo botan, ¿no? Y creo que es algo que ya no se dan el lujo los desarrolladores de utilizar, ¿no? De que seas paciente dentro del título, que te cueste demasiado porque pues no se vende, ¿no? Ya no sería negocio. ¿Sabes ahorita que está buenísimo para que practiquen eso? El remaster de Grim Fandango. No, claro. Porque precisamente pues no es algo que te digas, me puedo atascar ahorita y lo acabo ahorita en este momento, ¿no? Pues, o sea, le vas dando, juegas un rato, lo dejas, juegas otro día otro rato, y que bueno, lo digo, si es un juego viejo, pero precisamente, o sea, para las nuevas generaciones, pues puede ser una forma para pues, que vayan bajándole a su posición. Sí, a su ritmo tan acelerado, ¿no? De que ya yo quiero... Sí, yo digo, ¿no? Que sí hay juegos que todavía se toman la dedicación de hacer un verdadero reto. Ajá. Digo, obviamente, no todo el mundo y siempre habla de Dark Souls y Dark Souls y Dark Souls. Sí, sí. Pero yéndonos tantito más a lo indie, juegos como Super Meat Boy, como Spelunky, que realmente es así de dedícale su buen rato a dominar cada nivel porque si no, nomás no vas a poder. Y lo peor es que a veces terminas el nivel, sigues jugando, regresas a un nivel y es de, ay, otra vez tengo que volver a hacer habilidad porque no, nomás hice la habilidad suficiente para pasarlo una vez, pero no para seguirlo pasando. Sí, sí. Bueno, Spelunky es por si quieren también sufrir un poco. Sí, o sea, eso ya es como... masoquismo. Sí, eso ya es masoquismo. No, pero como dice Cosmo, ¿no? De ir desarrollando una misma habilidad y que el juego, por ejemplo, Super Meat Boy, me encantó esa referencia, que es como un buen balance de todo, ¿no? Tanto el humor, como el arte, como la música, que hace que tampoco no se te pase tanto ahí el asunto. Y es parte, ¿no? De la dinámica, tan solo el ver cuando te mueres 20,000 veces al mismo tiempo está súper genial. Cómo salen los pedacitos de carne triturados o dependiendo cómo te hayas muerto. Está genial, ¿no? También lo utilizan muy bien y gran ahí referencia de Cosmo. ¿Qué otros títulos que no sea como masoquismo, pero que sea como paciente? Los juegos de, por ejemplo, de los Metal Gear, que ya sé que muchos ya dicen que no es lo mismo de antes, pero los juegos estos de infiltración, ¿no? De ser de tranquilo, de no ir matando, que te gratifican. Al contrario, si eres como más limpio en tus dinámicas, de no dejar como rastros o así. También creo que se prestan, ¿no? Que ya no se ve tanto hoy en día. Incluso los Metal Gear ya no son tanto de sigilo, ya tienen mucho elemento de acción. En el chat dice Omar, y si es cierto, se me fue Cave Story. Cave Story es un juegazazazazo. No es tan masoquista como... Bueno, tiene su lado masoquista, pero sí quieres terminarlo al 100, al 100, al 100. Sí. Pero... Y me acordé de juegos, ok, más comunes, pero que también son de dedicarle un buen rato, y pues son los Elder Scrolls, ¿no? Obviamente la gente el que más ubica es Skyrim. Déjenme decirle que si ustedes piensan que Skyrim es así un juego que no hay que invertirle y es complicadísimo, no, Skyrim ya está súper diluido. Intenten jugar Morrowind. Oblivion, ¿no? También híjole, es que Oblivion ya tiene waypoint, ya es diluido. No, Morrowind es así de ve al pueblo de tal y encuentra a fulanito, y en ningún momento te marcan en un mapa dónde está el pueblo, dónde está fulanito, nada más te dicen así como ve. Y ahora explora al noreste de tal pueblo, busca. Ajá, sí, no, Morrowind, sí, es masoquista. Ok, no, sí, y una de dos, sí, ese momento en el que eso te marca, o le sigues o dices, no, esto no es para mí de plano y lo dejas, ¿no? Pero hay gente que sí se clava, o incluso yo he descubierto como, por ejemplo, varios géneros de títulos de que yo jamás creía acercarme porque dije, no es lo mío. por ejemplo, esta dinámica tal vez la superas y dices, órale, no estuvo tan difícil, estuvo chido, ¿no? Quiero seguir adelante. Y así ya te vas como enrolando, ¿no? Poco a poco, para irte adentrando. Y pues bueno, gracias a los que nos comentan en el chat. Por ahí comenta Omar, dice, Dark Souls no es difícil, está mal hecho. No, estoy de acuerdo con ese comentario. Ok, tranquilos, no empecemos discusiones. Pero no, están hablando de las arcades, por supuesto. Aparte, ese Dark Souls, o sea, desde hacer tu personaje te ayuda a tener paciencia. O sea, si lograste después de 40 minutos terminar ya, decir, ya tengo mi personaje hecho, ya tengo la cara, o sea. Todo para que le pongas una armadura y no lo veas en todo el juego, ¿no? Ajá, o como los juegos de carreras, ¿no? Que están súper diseñados los autos y demás, y manejan en primera persona, ¿no? No disfrutas ese aspecto. Sí. Pero cada quien, ¿no? Y ahorita también eso que mencionó Cosmo de los juegos, sobre todo los como RPG, que te piden que crees a tu personaje y demás, te puedes tardar incluso ahí horas, ¿no? Como armándolos. ¿Qué pasó, Brian? Una vez, hablando de ahorita que mencionaste los juegos de coches, una vez me salvé de un choque justo por haber jugado juegos de carreras, porque con los juegos de carreras aprendí que cuando no tienes control del volante, cuando andas así como no sé cómo decirlo, así como que te barres, lo mejor es soltar el volante un rato y luego ya y desacelerar y luego ya lo agarras y aceleras. Entonces en una de esas iba así por periférico y había llovido, entonces había charcos. Y una de esas me volteé así, tal cual me volteé con el coche. Pero dejé, solté el volante y entonces como que se estabilizó bien chido mi coche, sí. Y ya todo pro, ¿no? si no hubiera jugado Gran Turismo, no estarías estaría aquí. Pues fíjate que hay varios casos, de hecho yo por ahí hace algún tiempo, casi un año, escribí un artículo sobre vidas que se han salvado gracias a los videojuegos, porque encontré casos muy curiosos. Hay uno muy famoso de un chavito que salvó la vida de su hermana. El de Faint Dead, ¿no? ¿Mandé? El de Faint Dead, el de WoW, ¿no? Exactamente, que lo aprendió en World of Warcraft. Un reno los empezó a atacar, entonces el chavito que había aprendido esos skills jugando Warcraft, llamó la atención del reno, se hizo el muerto y el reno los dejó en paz. Entonces, ese también un chavito que gracias a Mario Kart salvó la vida de su abuela que se desmayó mientras manejaba. Cosas de verdad dramáticas. Por ahí también hubo un chavo que le salvó la vida a un señor gracias a cosas que aprendió jugando Trauma Center. O sea, ya te estoy hablando de niveles como... Sí, ya más. Aprendizaje. Detalles. Sí. Digo, espero que los videojugadores comunes, que además todos escuchan esto, nunca tengan la necesidad de ver aplicando algo para salvar su vida, pero es bueno saber que aprendes de todo, ¿eh? O sea, y los imaginé, ¿no? En ese momento de, a ver, recuerda tus clases de juegos o... ¿Qué eres, Snake, en este momento? Eso es algo también positivo que te dejan los videojuegos, que te hacen pensar, ay, otra vez ahí por ahí retro Juan Armando. es otra cosa que justamente te hacen responder, pensar rápido. O sea, si, entre situaciones, por ejemplo, eso que mencionas, que ibas manejando. O sea, no es como de, bueno, ¿y qué tendría que hacer? No, o sea, tienes un segundo para pensar qué demonios vas a hacer si no te estrellas. Entonces, o el chavito con el reno. O sea, no tenía así como de, ay, pues voy a sacar mi guía, Wikipedia, renos. No, o sea, es así como tienes dos segundos de... Sí, de reaccionar. ¿Qué vas a hacer? Claro, y eso, de decisión rápida. Exacto. Y eso te lo dejan los videojuegos. Claro. De hecho, recuerdo algún estudio, no recuerdo bien el nombre de la persona que realizó el estudio, pero analizaban el comportamiento de la respuesta ante los estímulos de las personas que no juegan videojuegos y los que sí. Las personas que no juegan videojuegos... No, pero deberían por no jugar videojuegos. Malvada. No, pero sí es estadísticamente probado que el 100% de la gente que no juega videojuegos se muere. El 100%. No hay quien no. Sí, pobre diablo. Sí. Okay. No, ante los estímulos, las personas que no juegan videojuegos pueden mantener alrededor de 3, 4, hasta 5 estímulos a la vez. O sea, por ejemplo, vas manejando, vas viendo el retrovisor mientras estás hacia adelante, mientras tu chavito está llorando atrás, y no sé, y una llamada a lo mejor con audífono por el celular, ¿no? Y párate de contar, O sea, son todos los estímulos que puedes. Una sí. persona que juega videojuegos puede alargar esto hasta 9 u hasta 11 veces. Oh, wow. O sea, porque finalmente, o sea, no sé, piensan, por ejemplo, en un juego de guerra, ¿no? O sea, en equipo, estás cuidando que tus lo que está sucediendo a tu equipo, que no se mueran. Estás checando la música, estás checando, o sea, como muchas cosas. Y en la vida real lo aplicas, o sea, también, o sea, al tener como la atención un poco dispersa, pero enfocándote en un montón de cosas, ¿no? Claro. Sí, y eso también son habilidades de cosas positivas que te dejan finalmente en los videojuegos. Sí, por ahí dice mi Tlantecutli en el chat. Yo solo diré, en los juegos de peleas no se aprende a pelear. Y solo diré que en una pelea callejera el honor no existe. Así que abrácenlo y a cabezazos. No, bueno. Bueno, a lo mejor puede aplicar una como Hagar y que agarra y se ponga con los brazos extendidos y se ponga a girar. ¿Cómo no? Como el chavito ese que le hace la licuadora a su bully. Cierto. ¿Cómo no? Sí, se defendió bien machín. Sí, cañón. Y pues tan solo se hizo famoso el dude ahí, el chavito. Sí, mi cabrón. Épico. Sí. No. Pobre chavito. Ya es como cambian los roles, ¿no? Primero te sientes mal por uno y luego acabas de pobre el otro ahí todo mareado. A mí que a mi hijo lo molestan, le voy a enseñar este video. Sí, ¿no? No, y infinidad de ahorita ya, qué bueno que nos mencionan toda esta recopilación de cosas ya ahí que sucedieron, que están quedaron para la posteridad, de estos conocimientos que le salvaron la vida a personas. Qué padre, ¿no? Poder también decir esto, ¿no? De que, porque ya ven que luego la gente desde hace muchos años acribillaban a los videojuegos por fomentar violencia y demás. Y pues bueno, es de todo, ¿no? Como le decimos, no hay que irse a los extremos, sino ver los puntos grises, ¿no? Que, pero eso siempre se lo han atribuido a lo nuevo, o sea, si te vas muy, muy al pasado, leer libros que no sean la Biblia te hacen un asesino. La tele te hace un asesino. Se queda con tu alma. Ajá, el cine te hace un asesino. Unos niños mataron a una familia porque escucharon a Judas Priest. Y es un caso, y es un caso real y hubo una demanda. O sea, siempre habrá algo a lo que echarle la culpa, ¿no? Y los videojuegos, como siguen siendo el medio como más nuevo de entretenimiento, pues es obviamente a lo que hay que tirarle. A la leña, no los entendemos, pero qué importa, quémenlos. Sí, ¿no? Y qué padre ahorita. ¿Qué otras se acuerdan, chicos? ¿Como algo que les haya ocurrido específicamente a ustedes? Una breve interrupción, que ahorita que estaban hablando esto de las cosas que te salvan la vida y que va un poquito, la parte de tecnología, de gadgets, yo les quiero recomendar que bajen una app que es el app de la Cruz Roja. Okay. Porque trae cosas buenísimas para que aprendan qué hacer en situaciones de justamente de esto de no sé, si alguien está dando un infarto, si alguien, por ejemplo, tiene una hemorragia muy importante, no sé, que se cortaron y tienen, pues, no sé, se están saliendo los intestinos o no, bueno. Real, yo sé qué hacer si se te salen los intestinos, lo tomé en un curso de protección civil. Pero vienen cosas así de, por ejemplo, si te picó un animal y eres alérgico, ¿qué hace? O sea, tienen un chorro de situaciones, o por ejemplo, ya de las normales, como sismos, no sé, maremotos, ¿no? Siniestros, por ejemplo, para tus animales también, que tengas en cuenta, qué chido, porque piensas tú en tu botiquín, ¿no? Y qué necesitas tú tener en tu botiquín, pero pues también, ¿qué necesitas tú para tus mascotas? Para que también en zonas de situación de riesgo, ¿qué necesita tu mascota, no? Para tenerlo, y váyanselo, o sea, bájenla. Sí, yo la estoy bajando, está, es gratuita, o sea, dice primeros auxilios, Cruz Roja. ¿Primeros auxilios? Sí, Justo de Cruz Roja. Y está chido lo que aquí comentan en las... ya saben que puedes poner tus comentarios. Dice Michelle Osorio aquí, dice... Muchas veces tenemos nuestro teléfono lleno de aplicaciones que no utilizamos. O tal vez sí, pero estas cosas sí sirven, ¿no? Pues claro, ¿no? Está buena esa. Y qué bonita forma de utilizar la tecnología, ¿no? De, exacto. También, de no nada más ahí el Flappy Bird y demás. Sino sí, también esto. Y aparte está padrísimo porque tiene videos. Entonces, por ejemplo, si le tienes que hacer a alguien la maniobra de Heimlich, hay videos que te enseñan cómo se hace la maniobra. Por ahí están viéndolo. Se quedaron con lo de las tripas de hoy, De aquí, en el chat. Rápida, ¿quieren saber qué se tiene que hacer si a alguien aquí, se le salen las tripas? A ver si sí, va a quedar igual. Mira, y algún día lo necesito. Esperemos que no, pero no. Ok. Uno es tienen que tener como algún tipo de trapo húmedo, lo más limpio, si se puede. O lo ideal sería que todo lo que tengan sea como estéril, pero bueno, sí, en la realidad no, las cosas no las tenemos la así. Mano. Sí. Entonces, tengan algún paño húmedo, a la persona se le van a salir las vísceras, ¿no? No apliquen nada de, ni que mertiola, nada de eso. Sí. Lo que van a hacer es, con cuidado, como que levantar las vísceras. Si pueden conseguir como un tipo de plástico, no sé, para plástico para envolver, como que se pone sobre la comida, o sí, aunque sea una bolsa, lo más limpio que se pueda, ponen, van a, digamos que, supongamos que la incisión es en el estómago, ¿no? Sí, esto, ay, obviamente está doliendo el estómago, ¿sí? Van a ponerla de forma que, con el plástico que cubran, o sea, como que recogen con el trapo con cuidado las vísceras, van a poner encima el plástico, haciendo presión para que queden como hacia adentro, lo más pegado que se pueda hacia el cuerpo, y van a cerrar los laterales del plástico. Si tienen no sé, con micropor, con cinta, con lo que tengan, le ponen esto y se van en chinga al hospital. No le, no le pongan ni traten de tapar como con otras cosas que no sean esto, no le echan absolutamente nada, porque precisamente como es algo que ya está interno, y mucho menos agua corriente, o sea, bueno, agua de la llave, no, nada de esto. Sí, o sea, te digo, así como que nada más con un plástico y en friega se van al hospital. Bueno, cargando. Sí, de hola, ¿dónde me atienden? Tengo los... Se me salieron mis vísceras. ¿Qué está cargando, joven? Pues mis vísceras. No, bueno. Bueno, llena esta fórmula. en el ISSSTE o en el IMSS, ¿no? Así sí, como ¿no? De, bueno, clásico. Espere su turno, sí. Tenga una aspirina para el dolor. Uy, no, ahí sí está como hasta marzo, sí, ¿eh? No, joven. Tiene que venir muriéndose y mire, aquí ese señor lleva 2 meses y... No, qué horrible. Pues bueno, ay, a mí me... Ya saben, ¿no? Cuando empiezan a hablar como de algo en una zona del cuerpo, te empieza como que a sentir... ¿Triposo? Ajá, algo así de... Pero bueno, ya aprendieron. Ojalá nunca lo tengan que utilizar, pero bueno, quién sabe. Igual y al rato salvan la vida de alguien porque escucharon el Push Start. Y pues bueno, ¿qué otras dinámicas por ahí? Por ejemplo, ahorita que estamos viendo esto de la gamification, de cosas que que utilizan para enseñarnos más, como alguna aplicación por ahí que tengan algo así que les sirva. Por ahí mencionó ya esta Dianita la Cruz Roja, y por ahí mencionó la de Duolingo, que está bastante chido ahí para los que quieran aprender ahí algún idioma en su rato libre, y jugar y entretenerse, está bastante bien. No sé si tengan por ahí alguna, chicos. Pues la de Google Translate está muy buena. Sí, está impresionante. Le puedes hablar y le dices cosas. Sí. Está muy chido. Para no sentirte solo, ¿no? Como vi un video que pone, hola, ¿cómo te sientes? Y le pone play y ya escucha con voz sexy de Google, así de, ¿no? Forever Alone. ¿Qué otras cosas tenemos por ahí, chicos? Creo que ha estado bastante chida la noche. La verdad, creo que hicimos bonita química entre los invitados. Me alegra, porque luego como que nos pisoteamos los pies así de ¡ay, no, yo sí! Pero espero se lo estén pasando bien chidos. Y como para ir llegando a las conclusiones, no sé, algún juego que se nos esté por ahí pasando con el que digan, con este título yo aprendí esta habilidad en especial y se lo recomiendo, algo para, sobre todo para las generaciones que hoy en día nos ven con cara como de qué hablan, ¿no? De qué hueva este título, yo me voy a mis títulos de moda, ¿no? Mira, yo quiero compartir una anécdota que hace ratito les iba a comentar, a lo mejor espero no haberme alejado mucho del tema, pero nadie lo ha mencionado y es más bien porque ya todos lo damos como por sentado. Super Mario. Y te voy a decir por qué todos lo damos por sentado así, porque bueno, es el videojuego que todos conocen, incluso, y hay personas que ya no, o sea, en estos tiempos que no lo han jugado, sin embargo lo conocen. Hace 2 años en Campus Party, México, allá en Santa Fe, yo era parte de los activadores que iba con Nintendo. Teníamos varios interactivos, estaba Xbox, estaba PlayStation, y hicimos algo que a mí me llamó mucho la atención, porque tú veías, Nintendo llevaba menos consolas que Xbox, y compartíamos espacio, pero nosotros teníamos 6-7 veces más personas que Xbox, y todos jugando Mario. ¿Cuál era el secreto de eso? Que estábamos jugando New Super Mario Bros. U, y les estábamos poniendo una prueba de velocidad, que el juego solito viene. Todos los jugadores que estaban ahí, ya te estoy hablando de chavos de 20 a 30 años, que todos, así sin falta alguna, se las daban de yo soy campeón. De hecho, ahí por ahí andaba un campeón de Halo, que no, que yo soy súper bueno en tal otro juego, que a mí los, o sea, todos los trofeos los tengo, sí, sí, los retos así me la pelan, etcétera, ¿no? Así se tardaron, o sea, realmente hubo solo como 3 o 4 personas que pasaron ese reto, y de hecho les estábamos regalando como goodies de Nintendo, uh-huh, a quien lo hiciera, y teníamos una fila enorme, porque uh-huh, ya daban tan sentado sus habilidades de gamer, sus habilidades así, que no podían con un Mario, y era sorprendente, ¿no? Porque ellos tenían 30 segundos para pasar del punto A al punto B en un escenario repleto de enemigos, ¿no? Sin power-ups, sin nada más que el tiempo correteándolos y fantasmas girando alrededor. Entonces, eso a mí me dejó como muy muy impresionado, porque todos empezaron muy arrogantes, sin excepción alguna, todos de ¡ay, es un Mario! ¡Sí, lo paso! O sea, y todos lo hemos dicho, ¿no? Incluso yo, que hace poquito bajé Next Remix, que se lo recomiendo a todos. Claro. De repente digo, ay, pues es un Mario, ¿qué complicación tiene? O sea, son 2 botones, es la crucecita. Y de repente te encuentras frustrado porque no pasas un nivel. Sí, y de repente te encuentras así como de, híjole, nunca pude terminar realmente Mario sin meterme a los Warp Zones, ¿no? Sí, sin utilizar Tiens. Cierto. Entonces, de repente eso es como entre una muestra de humildad, así como de, o sea, no porque yo juegue juegos más complicados tal vez en cuestión de gameplay, así como de, bueno, tengo que girar la cámara, tengo como 1000 botones que presionar, no significa que sean, que los de capacidades técnicas inferiores sean más sencillos. Claro. Entonces, a mí Mario me ha dejado paciencia. Hay una percepción errónea ahí. Sí, sí. Una percepción errónea de que Mario es fácil, quién sabe por qué, como que es tan común o tan popular que como que hay esta percepción de que es fácil, pero no lo es, nunca lo ha sido. No, es accesible. Es accesible por su dinámica sencilla de aprender, pero difícil de dominar, ¿no? Creo que esa es la clave. Yo sí he terminado, y de hecho es algo antes era como tradición familiar jugar Super Mario 3 en Navidad en mi familia, pero... Qué bonita familia, ¿me adoptas? Sí, sí, todos los primos ahí jugábamos Mario 3. El caso es que yo sí lo he terminado así nivel a nivel, sin usar Warp Zones. Y Mario 3, he de decir que es mucho más fácil hacerlo nivel a nivel que pasarlo por Warp Zones. Porque si te vas así, lo del truco de las 2 flautas, y te vas directo al mundo 8, cuando llegas no tienes nada de ítems. Y si lo haces nivel a nivel, como que de lo que hablábamos, ¿no? De las recompensas en el juego. Ajá. El juego te ha ido dando las herramientas para que cuando llegues al mundo 8, tienes un chorro de ítems y ya pasas los niveles así como sin nada. Sí. Y no son solo los ítems, también es la curva, algo que yo aprendí de verdad trabajando en Nintendo, uh-huh, es que la curva de aprendizaje, uh-huh, en general de muchos juegos de Nintendo, pero sobre todo de Mario, es súper intuitiva. De hecho, por ahí hay un video de que dice por qué el primer nivel de Mario es, o sea, no necesita tutoriales, o sea, es la mejor manera de aprender a jugar videojuegos. Porque si no haces nada, bueno, llega un enemigo y te mata. Aprietas un botón, entonces ya sabes que ese botón brinca. Claro. Si le caes encima al personaje, ya sabes que ese botón los mata, etcétera, etcétera. Y la curva, como bien dices, si haces el truco de los 2 flautas, para cuando llegas al mundo 8, te encuentras con niveles muy cabrones, que los 7 mundos anteriores fueron subiendo progresivamente, te fueron enseñando algunos trucos, fueron ayudándote a aprender a jugar. Entonces, yo digo que Mario enseña mucha paciencia y que enseña también algunas habilidades de respuesta ojo-mano. O sea, a mí la verdad, yo crecí con videojuegos desde el Super Nintendo, incluso un poquito también del NES, que no era mío, pero también lo jugaba. Y mi coordinación ojo-mano es mucho mejor gracias a los videojuegos completamente. Claro. Porque sí es, de repente, es un frame, ¿no? Es un segundo en el que tienes que brincar, en el que tienes que pararte en una orilla del tamaño de un píxel para poder alcanzar una estrella, para poder alcanzar una moneda. Y bueno, de verdad, nadie lo había mencionado, por eso tuve que hacerlo yo. Claro. No, pero creo que, porque todo el mundo lo da por sentado, es como, Mario. Pero... Sí, no, de hecho en el último evento de Nintendo, que fue el de los amigos y demás, me acuerdo que estaba este juego, ¿no? El que mencionaste, con el que puedes crear utilizando los elementos de los Mario clásico y demás. Me acuerdo que me estaba troleando el dude ahí que estaba como, ya sabes, el que te enseña, así, porque me morí. Yo dije, ¿qué pasó, no? De que no, que muy sencillo, estoy oxidado. Y según yo, esto era como andar en bicicleta, ¿no? Y así de, ¿qué pasó, joven, no? Que se dedica a esto de los videojuegos. Y sí, me como que me ardió, maldito. Y así de, ten tu maldito control, ya me voy. Pero es que yo sí juego juegos de verdad. Y la mente, y me fui, todo indignado. No, y es que sí, ¿no? Como menciona Armando, yéndonos a lo básico y a lo más como que ubican todos, pues Mario es... Y Nintendo son como... Ahora sí que la crema innata de cómo enseñarle a la gente sin tutoriales tan literales, ¿no? De que poco a poco la misma dinámica en el juego te va pidiendo, ¿no? ¿Qué es lo que debes hacer para seguir progresando en el título? Retomando eso, ¿no? De que son dinámicas sencillas, pero muy complicadas y complejas de dominar ahora sí al 100. Y pues bueno, por aquí... gracias a todos los que estuvieron comentando ahí en el chat, gracias ahí a Dios Dinero, a Urta, a Mitlantecutli, a Omar, a las 20 personitas que están tranquilitas y nada escuchándonos, muchísimas gracias. Y no sé qué más, alguna conclusión, Cosmo, tú alguna otra, seguramente en tus miles de horas de juegos tienes más por ahí que comentar. Yo he de decir que Payday me enseñó a cómo organizarme y a saltar bancos. No. Pero, okay, no. Un juego que no sé, y es que sí, juego. No, ahora que lo hice de broma, pero luego me puse a pensar así de, pues yo lo habría hecho distinto. Pero yo sí he saltado unos bancos. Sí, porque cuando lo hice no se me ocurrió, ¿verdad? Sí. Un juego que no sé si llamarlo juego realmente es Rocksmith. A mí claro. Sí me ayudó un chorro con la guitarra. Y por eso no sé si llamarlo juego. Todavía el primero sí era mucho más juego, pero el 2014 realmente es una herramienta, ¿no? Y sí, tiene sus retos y tiene sus minijuegos y todo, y scores y todo, pero yo sí lo considero más una herramienta. Claro, no, sí, y es que utilizando, retomando otra vez esto que hemos dicho, de que te va recompensando, utiliza las dinámicas de un videojuego para que vayas aprendiendo y mejorando una habilidad, ¿no? Que todo lo contrario, yo cuando quise aprender a tocar guitarras y nada de esto, pues fracasé demasiado en el intento, ¿no? Una guía de esta magnitud digital, sin duda, te catapulta y puede sacar de ti lo mejor en desarrollar ciertas habilidades, ¿no? ¿Qué otros juegos por ahí? Ahorita qué bueno que mencionaste eso de Rocksmith, o... ¿Qué otros por ahí como hay de este tipo? Oye, Just pero Dance. Por ejemplo, Rocksmith sí es para clavarse, ¿no? Yo no lo claro. He jugado, pero me imagino como si es una guitarra real, supongo que sí te ocupa que te claves, ¿no? Que te tomes tu tiempo, no es un Guitar Hero que como que casualmente lo puedes abordar o sí. Uh-huh. No. De hecho, si tú crees que es como Guitar Hero de llegar, conectar tu guitarra y órale, pónmelo así en más difícil y enséñamela, ¿no? No. De hecho, las canciones empiezan así tocando una, dos notas y te va llevando así de la manita para que aprendas a tocar. Si quieres, nada más aprender a tocar canciones. Si no, tiene ejercicios, tiene lecciones, tiene un buen de cosas. Sí. Ya. No, y qué gran herramienta. Sí, no, y mucha gente ha comentado lo mismo que Cosmo, que recomiendan esto para aprender y por ahí recuerdo, creo que ya saben, el primo de un amigo y así compró nada más una consola para precisamente aprender tal cual, ¿no? Porque sí se quedó frustrado como de no, de chavo así como yo, no aprendió y hay que aprovechar esas herramientas. Así que dato ahí, ya aprendieron a cómo levantar sus vísceras y cómo no morirse, también ya como si quieren tocar guitarra, que creo que es algo que ya se perdió, ¿no? Esa dinámica. ¿Qué más por ahí recordamos, chicos? Brian, Diana, algo más. ¿Cómo cocinar en Cooking Mama? Fíjate, Alan, que yo y Diana no me va a dejar mentir porque ya he tenido la oportunidad y el placer de bailar con ella. Pero el Just Dance, y yo te voy a decir lo que pasa, o sea, actualmente puedes poner un video de YouTube con las coreografías. Sí. Que ni siquiera es como que con coreografías funcionales. Muchas de esas las he intentado en una fiesta y no funciona. Te miran raro. Sí, me imaginé un círculo virtual alrededor de ti, así como de, ¿qué está haciendo? Y él es como pump it up, verde, rojo. Pero la cosa es que a lo mejor tampoco es el ejercicio mejor pensado y todo, pero es muy diferente tener un video que no responde a tus movimientos, a estarlo jugando realmente, porque entonces ves cuántos movimientos haces bien, cuántos movimientos haces perfecto, y esa es una lo que estábamos hablando de estas recompensas inmediatas, esta satisfacción de le estoy ganando al que está bailando conmigo, o estoy sacando las 5 estrellas, o chin, me faltó una estrella, voy a volver a bailarla hasta que me salgan 5 estrellas, y cuando te das cuenta estás en las fiestas intentando sacar los movimientos y te vuelves unas de las pistas, bueno, tal vez órale. No a pulir la pista. Y a mí sí me afecta mucho, ¿no? Sí me pongo de repente a bailar las coreografías solito, pero... Tengo que ver eso. Espero que lo veas pronto y tienes que bailar conmigo. O sea, vale. Ya. Ah, no, bueno. No, ahí sí no te lo prometo, yo soy malo, tengo 2 pies izquierdos, ya sabes, muy clásico. Pero, no, y quita que mencionas como esto... Por ejemplo, mucha gente no le entró a esto, como dijo ahorita Diana, del pump it up y así, porque pues moríamos de pena, ¿no? Hacer el oso. Y yo era de los que jugaba Dance Dance Revolution en mi casa con mi tapetito, y así como, ¿qué estás haciendo, Alan? Me decía mi madre en el cuarto, salía todo, ay, aguas Armando. Decía, ¿por qué está todo sudado? Le digo, es que estoy haciendo ejercicio con el juego. Estoy escondiendo, estaba viendo la Playboy. Sí, ¿no? Todo incómodo el momento. Pero ahorita que mencionan esto de los juegos, que también no solamente en la opción mental y de habilidades, sino también física, ¿no? De que te ponen a hacer ejercicios. Y a mí me encantó este título que sacaron con Kinect, que te ponía rutinas de cardio, de musculación. Yo me acuerdo que lo probé, yo que practico musculación, me encantó un montón, porque te armaba ya las rutinas, algo que tú vas haciendo poco a poco, ¿no? Con vas aprendiendo distintos ejercicios. Y a mí me encantó desde que lo probé, dije, está bastante bien. Incluso se lo recomendé a un amigo y fue, lo compró y sí le funcionó, ¿eh? Es algo que también nos puede ayudar bastante. Incluso amigos que eran así como, pues tenían sobrepeso, ¿no? Y entraron así cañón al pump it up, eran de que iban diario y dejaban ahí el charco de sudor y ya los veías y estaban hechos un palo, ¿no? De órale, qué cambiazo y todo por un videojuego. Obviamente gastaron miles de pesos en eso, pero lo mismo que gastaron en un gimnasio, ¿no? Y aparte se divertían y qué mejor que con música y bailando ahí en las maquinitas estas que todavía se sigue dando por ahí en aquí en los que están del Distrito Federal, ahí en la estación del Metro Zapata, por ahí como unas arcades, entre comillas, ya saben, de estas modificadas, ya no son como las clásicas, pero aún así sigue dando ahí como esa dinámica que mencionábamos hace rato, ¿no? De ir a Chalarreta. Y están ahí hasta las 11 de la noche. Sí, ¿no? Ahí están ahí horas. Y están de verdad, pero cabrones esos güeyes, ¿eh? Sí, yo hace algún rato hice una cápsula ahí para... de Urbano y por si lo quieren checar, y está bastante, bastante curioso el lugar. También por ahí uno en Chilpancingo, me parece, ahí los mandé a volar porque no me dejaron grabar, querían que les pagara, pero bueno, ¿qué otras cosas, chicos, se nos están pasando para ir ahora sí cerrando el programa? Y ¿qué más tenemos por ahí? ¿Qué se nos está olvidando? ¿Qué más nos dejaron los videojuegos? Sin duda, bueno, tal vez ahorita no hemos dicho lo más importante. A ver, venga. Que es que nos han divertido, ¿no? Creo que es lo más importante. No, y digo, sonará romántico, pero sí, realmente sí. Es lo más importante, porque si no, no... Uh-huh. Muy fácil, no juegas un juego que no te divierte. Claro. Por supuesto, claro. Ahí está, y bueno, está la sí, magia. Yo he ganado muchos amigos jugando, sí. Y sí, los amigos que tengo también he como, ya sabes, como reforzado mi amistad con ellos por todas las horas de juego. La confianza, etcétera. Eso Yo sí se lo atribuyo mucho. Y ve tan solo, ¿no? Que nos... Pues aquí estamos, ¿no? Qué mejor ejemplo, aquí estamos platicando, gente que tal vez... Sí, nos une el tema. Sí, sí, no, que no nos hubiéramos juntado, conocido en alguna otra circunstancia. Y qué padre, ¿no? Siempre es compartir estas vivencias, experiencias. Lo que comentamos hace rato, ¿no? De que si tienen algún amigo que los acompañe hoy en día, y que los ve jugar solamente, qué chido, ¿no? Esos sí son amigos. Y que algo que tratamos de fomentar aquí, de echar la reta, juntarse, hacer el LAN party, juntar la botanita. Que se mantenga esas dinámicas, ¿no? Porque, pues bueno, hay las ventajas del juego en línea, pues nos relega un poco de esto, ¿no? De convivir en persona. Pero bueno, creo que poco a poco hemos hecho esfuerzos por ahí de convivencias y estamos haciendo más esto de conocernos, ¿no? De romper esa barrera. Y ahorita algo como que desde cuando tengo ganas de hacer esta reunión como de invitados que han estado en el Push Start, estaría padre poner ahí como unos típicos ejercicios de estos que estuvimos platicando para ver qué tan bien han desarrollado ciertas habilidades como de memoria, no sé, o algo así, para ver qué tal si, qué tan buenos son, ¿no? Como hace rato mencionaba Armando, que les ponían un Mario y que se frustraban, ¿no? Algo así estaría padre para ver si es cierto, ahí como Cosmo que nos presume que con ojos vendados y una mano. Y ah, bueno, es que no, yo fue en el chat interno, gente, ustedes no. Pero si alguna vez han visto mi canal, probablemente lo hayan visto. 9 y yo, mi compañero en el programa, yo, uh-huh. Un día nos pusimos el reto absurdo de jugar Super Mario Bros. A ciegas y casi pasó el primer nivel. Wow. Caí así en el último barranco. Oh. Ah, ya tengo que verlo. Ah, pues ahorita compartiste el video, ¿no? Uh-huh. Ahorita se los paso por acá. Y pues bueno, chicos, creo que ahora sí, ya son las 12 de la noche, 12, ya es viernes, chicos. Y alguna conclusión me gustaría como, bueno, que se aventaran de una vez también el comercial. Y pues bueno, a ver, ahora empecemos al revés, como hace rato fue la presentación. Armando, cuéntanos, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden leer, escuchar, ver? ¿Dónde andas, Armandito, para que te sigan la pista? Bueno, pues yo ahorita estoy escribiendo para GameDots.mx. Ahí hay contenido bastante diverso. La verdad es que algo que me gusta mucho del sitio es que de repente ya no solamente fueron videojuegos, sí, es como muy muy random. Y yo soy una persona muy random, entonces es como un lugar donde me encontrarías normalmente. También, bueno, va un comercial, como un preview. Dots Borrachos está preparando ya su segunda temporada y lo que se viene está bastante, bastante bueno. Por ahí todavía tengo pendientes sus invitaciones, Diana y Alan, y vamos a tener más invitaciones, por supuesto, para más gente. La verdad es que vienen cosas muy, muy padres para Dots Borrachos. Y bueno, Game Dots, Dots Borrachos, y por ahí también tengo un blogcito que se llama losgameboys.com. Y en Twitter me encuentran como @alcoriz, A-L-K-O-R-I-Z. Y bueno, pues ahí nos estamos viendo. La verdad, me divierto mucho con estos programas, Alan. Siempre es un placer estar contigo, con todo tu auditorio. Y pues hablando de esto que tanto nos apasiona, ¿no? Que además es como siempre que nos vemos terminamos haciendo estas charlas que un día deberíamos de grabar. Sí, me da mucho coraje que todas esas pláticas se pierdan, pero precisamente hacemos esto, como dices, Armando, para que compartir esas pláticas y que ellos son parte de esto, ¿no? Que ahí platicando en el chat y demás. Y, exactamente. No, y gracias, Armando, a ti por acompañarnos, amigo. Y bueno, ahí síganlo al buen Armando, como a @alcoriz. Lo encuentran en GameDots, este sitio que la verdad, gracias a ustedes, lo han levantado bastante bien. Y antes era como sitio, ahora sí que medio sexual el asunto, el contenido, pero bueno, ahí a cada quien sabrá. Vámonos con Cosmo, amigo, gracias por haberle caído. Siempre eres la onda. En persona es la onda del buen Cosmo. Si un día lo ven en un evento, acérquense y salen a pasar bastante bien ahí. Soy un desmadre. Sí, es un relajo, pero un gran chavo. Y Cosmo, cuéntanos, ¿dónde te escuchan, dónde te ven? Por aquí ya nos comentaste de tu canal. Ya lo estoy viendo y ahorita ahí con tu colega ahí vestidos de Luigi y Mario. Y sí, cierto, casi lo acabas con los ojos vendados y tú todo ahí seguro y demás. Está bastante chido. Sí. Pues precisamente el programa se llama 2P-Op, 2P-Op, bueno, UP. El canal es Cosmo VGTV. No es 2P-Op porque pues ya YouTube no sé por qué no me deja cambiar el nombre. El caso es que pues ahí dense su vuelta. Hay videos para todo, hay retro, hay nuevo, hay de todo, ¿no? Hay PC, hay Nintendo, Xbox, PlayStation, todo. Man, muy sencillo de explicar. Jugamos un juego de Hannah Montana, de ahí ya okay. Todo puede ser para arriba. ¿El pero... de caballo? No, uno que era como de bailar o algo así. Ok, no, bueno. Pero ahí lo padre es la experiencia, ¿no? Compartirla y ver cómo los comentarios jocosos que salen. Exacto. Y no somos el típico canal de Let's Plays de solo comentar el juego. De hecho, podemos estar jugando Mario y estar hablando de, ¿no? Bien sí, raro. ¿Cómo ves de la política actual de México y cosas así? No importa, ustedes véanlo, no es nada... No se van a aburrir, eso sí. Perfecto. Lo prometo. Pues ahí está, y me debes una invitación, ahí algo, hay que armar algo así como una dinámica, un concurso, algo así de Mega Man, no sé, algo que estaría chido ahí, a ver si luego armamos algo, ¿vale, Cosmo? Conste. Claro, pues ahí está el buen sí. Cosmo. Lo encuentran como en Twitter precisamente así, @cosmo03100. Porque ya había otros miles de Cosmos, ¿verdad? Por ahí también Dianita, muchísimas gracias por habernos acompañado, Diana. ¿Y de a ti dónde te escuchan? ¿Dónde te leen? ¿Dónde te pueden seguir, Diana? Pues me pueden seguir en Twitter como Lyselhain, es @LYSELHANE. Pueden checarme en gamerstyle.com.mx. Ahorita últimamente no he estado escribiendo tanto como me gustaría, porque pues ya estoy involucrada con otros tipos de cosas, un poco más de relaciones públicas y así. Pero y por ahí justamente hay algo que se llama Powering. Wow. Que es un proyecto nuevo que estamos comenzando algunos colegas y yo. Uh-huh. Vamos a tener, esta es un lugar que está ubicado a una cuadra de Plaza Carso. Y vamos a tener, de hecho, nuestro evento inaugural este sábado. Yeah, está bastante bueno. Sí, la verdad es que sí, va a ser una fiesta de lanzamiento de Majora's Mask. Y por ahí vamos a tener un concurso de máscaras, va a haber evento para comunidad, va a haber evento, presentación para prensa, showcase de un cosplayer que ha sido galardonado en Comic-Con y bueno, en varios lugares internacionalmente. Y pues es así como este lugar, con lo que pensamos hacer es como una networking. Uh-huh. Para trabajar con cosas relacionadas obviamente en la industria del videojuego y tecnología. Ya les estaré ya dando el comercial chido y les estaré explicando todo, pero pues pueden ir checando, es www.powerin.com.mx. Ahí ya vamos a tener actualizadas las cosas. Pueden seguirnos en YouTube, Facebook, y por ahí me dijeron que les mandara unos saludos y unos besos ahí a Chu, le mando un beso y saludo, a Mike, Perdomo también. Y a Togelio. Perfecto. ¿Pero qué suenen? Así, tronado. Eso. Perfecto. Y ahorita que mencionó esto Diana, por ahí voy a estar yo el sabadito. Por supuesto me invitó el buen René y su equipo. Ahí estén atentos a mi canal de YouTube. Por supuesto les ando compartiendo cómo es la experiencia dentro de estos eventos. Por ahí también les debo uno de The Order. Ahí, en cuanto tenga tiempo, les ando compartiendo, ¿no? Para que también ahí vean los comentarios de mis colegas, cómo la vivimos. Creo que está para esta dinámica que está agarrando en mi canal de compartir esta experiencia, ¿no? En los eventos, qué es lo que se hace. Que nos invitan de comer. Por ahí han visto que algunos consienten, algunos nos dan mucho alcohol, algunos nos dan muchas botanitas, regalitos. Y ahí los invito a que chequen. Y vámonos con Brian, antes que nada, nuevamente felicitarte por tu material. Lo estuvimos escuchando ahorita de fondo. Ya les compartimos el link para que lo puedan descargar. Y algo más, Brian, algo que en lo que estés trabajando, algo más que nos quisieras comentar. Pues no, nada. Involúcrense con, digo, a la banda que escuche, sí. Pues les recomiendo que se involucren en todo el rollo de desarrollo de videojuegos, porque pues está muy noob, ¿no? Ahorita, sí, aquí en México todo este rollo, pero está creciendo muy rápido y toda la gente que yo he conocido que está involucrada es súper buen pedo. Entonces realmente está bien padre involucrarse en esos rollos. Si tienen como la curiosidad, sí los exhortaría que, pues, no sé, vayan a las Game Jams, a que se junten y hagan juegos, a que, no sé, le entren a ese rollo. Por supuesto. Y compren mi disco. Ahí en el Bandcamp, pues está el otro disco que de hace ya varios años. Y, uh-huh. Y hay otro par de musiquillas por ahí. Pues nada, dense una vuelta por ahí. Y te voy a ayudar en tu comercial. No está nada caro el disco, gente. Neta, hasta juntando sus domingos lo pueden comprar. Nada, para que se lanzan gastando en papitas, así, pues cómprenlo y apoyen al talento. Sí, para... sí ya, en sí, vez sí. de comprarte unas chips de jalapeño, sí, claro. comprar ¿y tu coquita? Una hora de música. Exacto, más, ¿no? De y hecho, apoyas al talento nacional, latino y videojuegos. Esto que tanto hemos fomentado aquí. Pues bueno, ahí está el buen Brian. Lo encuentran en Twitter como @BrianRoque, todo juntito. Y pues bueno, chicos, les agradezco nuevamente, invitados. Gracias a ustedes, por supuesto, que estuvieron aquí en el chat participando. Ahí gracias al bueno Mar, gracias a Dios Dinero, a Hurta, a M. Medina, a los demás que estuvieron por ahí, a los que estuvieron como tranquilitos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y también un fuerte y caluroso abrazo a los que nos descargaron y estuvieron escuchando este episodio, nuestras conversaciones. Y pues bueno, creo que la conclusión es esto, ¿no? Valorar más los videojuegos, lo que nos han dejado y lo complicado que es hacerlos, ¿no? Todo lo que tiene involucrado y que hay detrás. Y, Brian, ya no te dije, por ahí quiero armar, a ver si les gusta este teaser como de algún podcast. Tengo por ahí, he invitado en diferentes episodios como a gente que ha estado involucrada en desarrollo de videojuegos, ¿no? Cada uno como en su zona muy específica, ¿no? Por ejemplo, me gustaría invitarte a ti para que nos hables como del aspecto musical. Por ahí sí, está el buen el buen Remy, que estuvo más como en la onda como productor. Por ahí invitar a, a más chicos y platicar un poquito de este tema, ¿no? Para que la gente entienda un poquito más este desarrollo y lo que conlleva. Estaría padre, ¿no, Brian? Ahí está la invitación. Ahí yo te ando echando un grito, ¿vale? Sí, claro, sí, con mucho gusto, ya sabes. Perfecto. Y banda, también ustedes si tienen temas, si les gustó algún invitado demasiado, díganme, estoy ahí atento, @ElPushStart, ahí que me manden sus comentarios, sugerencias, críticas, todo es bienvenido. Y por supuesto, ya si quieren acercarse de manera más personal, ahí síganme como @AlarJual, ahí los ando compartiendo de muchas cosas, temas de la cultura del entretenimiento, porque banda, ya saben, somos más que solo videojuegos, ya sé, ahora sí, esto es el PushStart 132, los espero aquí en Reset. Ya saben, el siguiente jueves y este entre la noche tienen una cita aquí en el Push Start con más invitados, más pláticas. Por ahí dice Medina que quieren que invite a Mario Castañeda nuevamente. Pues a ver si lo armamos. ¿Saben a quién quiero invitar? A Arturo Castañeda, su hijo. Estaría chido ir platicar con él. Pero bueno, así díganme para que los vaya tomando en cuenta, los vaya agendando, porque ya ven que luego nos quedan mal. Y es gente muy ocupada, ¿no? Muy importante, caray. Pero no como creen. Siempre es un gusto aquí hacer esto para ustedes, chicos. Ahora sí, vámonos. Esto fue el PushStar 132. Nos escuchamos la siguiente. Muchas gracias. Hasta la próxima.